confieso que he pasado por ti mis peores días, que sobrevivo por tu fotografía, que me paso la vida pensando en ti. Te confieso, te juro, que ya casi me mata la soledad, que he perdido por ti hasta la identidad, que he rezado para poder olvidarte y no puedo, que no me alcanza la noche y el día para poder ordenar tus recuerdos, que hace tiempo sé que es mi día y tu perfume se durmió en mi cuerpo, que por las noches te siento tus pasos y es un tormento porque tú no sueño, y por las mañanas despierto llorando y me maldice tanto sufrimiento. Otra historia donde tú no estés perdida, donde puedas quedarte a vivir conmigo. Mis sueños, mi guitarra, me volvió a preguntar por qué te alejaste, después de tantas cosas que dibujaste, después de tanto amar, de tanto dormir. En mi pecho simplemente inventaste mis sueños, te amaré hasta después de la muerte. Le cuento a diario la melancolía que me acompaña de noche y de día, que nunca voy a negar que te amo, aunque jamás me dejó ver tu orgullo. Sé que soy tuyo, solamente tuyo, aunque tu amor se me fue de las manos.